yo creo, ese alerta que está dando toda esta investigación, que creo que se corresponde muy bien con lo que uno siente en la calle, con lo que se palpa. Además, lo hemos visto a través de noticieros, etcétera, cómo la misma gente militante de la oposición es la que le reclama de manera más fuerte a una dirigencia que ve errática a la gente, que la ve inconsistente, ineficaz en el accionar político, que incurre en contradicciones permanentemente, que camina hacia adelante un paso y dos hacia atrás. Eso lo está sintiendo o resintiendo la misma gente de la oposición. Entonces, como te digo, hay una revisión que tiene que hacer en términos de su propia inconsistencia discursiva la gente de la oposición. Si tú fijas la atención, el comportamiento del gobierno, de la fuerza revolucionaria, vas a encontrar que está bien, puede ser que ya haya obstáculos, frenos, dificultades, pero no hay inconsistencia discursiva. Si hay un discurso que es eminentemente revolucionario, que es sustancialmente chavista, que es la búsqueda de la justicia y la igualdad social a través de un proyecto. Pero es que esta gente, tú lo ves que en un momento determinado dicen que están con las misiones, en otro momento dicen que no, que hay que cambiar todo lo que está planteado en el gobierno, que hay que acabar con no sé qué cosa. Entonces, esas inconsistencias, por supuesto, que terminan haciendo mella en el espíritu de la propia militancia de un sector político. Y eso es lo que le está pasando a la oposición. Lo que está diciendo de arriba abajo toda esta investigación es que el pueblo está madurando cada vez más en términos de un altísimo nivel de conciencia desde los distintos ángulos de la concepción política en el debate que hay en el país. Está evolucionando hacia un nivel de madurez porque está asumiendo el debate político como propio la gente de la calle, y eso es parte del reto que tiene la dirigencia política. La dirigencia política no puede, bajo ningún respecto, ser arrollada por la fuerza tumultuaria del pueblo de manera anárquica, desenfrenada, como se puede evocar. Esos son los peligros que hay en los procesos democráticos. Es decir, el líder sigue teniendo una vigencia fundamental en los procesos, incluso socialistas, incluso en los procesos de justicia y igualdad. El líder sigue teniendo una vigencia fundamental y determinante, porque es lo que le da coherencia, direccionalidad a los proyectos que se presenten a la población desde un punto de vista o de otro. Entonces, lo que le está diciendo hoy esta investigación de Interlace, que creo que, insisto, es una visión correcta, porque no lo está viendo desde el punto de vista electoral, no lo está viendo desde el punto de vista de cuál es la opinión de la gente si la elección fuera mañana, que es hasta donde llega la mayoría de las encuestadoras, digamos, sin hurgar a fondo en el verdadero sentimiento de la gente, tratar de explorar cuáles son las angustias y necesidades reales que tiene la gente en función de los distintos temas cotidianos. Esta investigación se acerca mucho más a eso que está sintiendo el venezolano, y creo que se corresponde, insisto, con lo que uno ve en la Venezuela de hoy, pues en las calles, cómo la gente asume, por ejemplo, los problemas de las colas, etcétera. La gente sabe que hay un padecimiento ahí, pero es distinto a como lo está viendo la oposición, o por lo menos un grueso de la oposición, que ha argumentado que todo el que esté molesto con cola de una vez es caprilista o mariacorinista o alupista. Eso no es así de automático. Es decir, la gente que está disgustada, puede ser que haya alguno que esté molesto con el presidente Maduro porque creen que es el culpable de la cola, pero hay una gran mayoría, estamos seguros de eso, que se está movilizando hoy con el PSUV, lo vemos en todas las movilizaciones a nivel de todo el país, que está diciendo que no, que está molesta, pero que quiere que se resuelva bajo el esquema de la concepción chavista de transformación que se había venido dando en los últimos tres lustros, ¿no? Ahora, Alberto, quiero aprovechar para recordarle a quienes nos están escuchando a esta hora que conversamos con el analista político Alberto Aranguibel. También haría falta, en este caso, esta encuesta está enfocada en el tema de la oposición, el liderazgo de la Mesa de la Unidad, fueron las preguntas que hicieron en el estudio, pero habría que también revisar cómo está viendo la gente a la dirigencia chavista que está participando en esta Mesa de la Unidad. Claro, porque como te digo, la gente está haciendo una evaluación desde su propia visión y no esperando, digamos, la línea política que le sea bajada. Es decir, eso sigue estando ahí porque obviamente eso forma parte de la naturaleza política en la sociedad, en todas partes del mundo. Es decir, las organizaciones políticas tienen un rol, una responsabilidad que es de la conducción, digamos, de la fuerza social en función de un proyecto determinado o de otro. Pero el empoderamiento político, ese del que nos habló el comandante Chávez y que él lo dejó perfectamente claro en 2010 cuando presentó las 5 líneas estratégicas de acción política al partido y bueno, y al país. El empoderamiento de la política es el rescate de un activo que la sociedad no tenía, que le fue secuestrado por las élites políticas en el pasado y que le hizo falta a Venezuela para encauzar su grito de lucha, como lo vimos en febrero del 89. lo que nosotros tenemos hoy de diferente a lo que sucedía aquel entonces, donde sí, ciertamente había una situación de conmoción nacional por la penuria, por el agobio al que era sometido, en este caso es que la gente sabe exactamente cuál es el proceso en el que estamos inmersos, de guerra, de ataque contra la economía nacional, de las grandes corporaciones, del gran capital nacional e internacional que quieren acabar con la revolución, acabar con todos los logros sociales de la revolución para hacerse de nuestros recursos, nuestra riqueza y reinstaurar el neoliberalismo. En gran medida, esa es la diferencia que hay. Una sociedad que no tenía conciencia política, que era despolitizada, porque es parte del modelo neoliberal, es despolitizar a la sociedad para hacerla creer que solamente con votar cada 5 o 6 años se resuelve el problema de la transformación a la que aspira la gente en un momento determinado. Entonces, esa es la diferencia que hay hoy. Hoy hay una sociedad altamente politizada, probablemente no todo lo politizada que debiera ser, como lo planteaba el comandante Chávez, pero que es, en definitiva, un gran avance de nuestro país, es un avance en todos los ámbitos, porque una sociedad concientizada, altamente politizada, es una sociedad que está en capacidad de definir el rumbo de su país con un mayor nivel de conciencia y de compromiso. Entonces, eso es un gran logro. Lo que pasa es que, por supuesto, a veces es difícil verlo, como no ves tú, por ejemplo, el crecimiento de los hijos tuyos, ¿no? Que tú no lo ves, pero con la gente que tiene 5 años sin verlo dice, oye, pero qué grande está ese muchacho. Pues claro, tú lo ves todos los días. Nosotros no nos damos cuenta que estamos en un proceso de transición donde estamos en la búsqueda de la transformación de la sociedad, construyendo las bases de esa transformación apenas, y eso, por supuesto, genera una serie de convulsiones que hacen creer que lo que está fallando es el modelo, que lo que está fallando es el gobierno. No, lo que estamos es que estamos inmersos en una tormenta que es la que se produce en las sociedades cuando se dan estos procesos de transformación profundo, como lo decía el mismo comandante Chávez citando a Gramsci. Aquí estamos nosotros en este momento, seguro de que el rumbo por el que está encauzada la sociedad venezolana es el correcto, a partir precisamente de ese nivel de exigencia que le está planteando hoy las venezolanas y venezolanos, no solo a la oposición, sino también al gobierno, es decir, aún siendo revolucionarios, aún siendo militantes de la fuerza revolucionaria, ese planteamiento de búsqueda, de la revisión, de necesidad del golpe de timón que reclama la gente permanentemente, bueno, eso es parte de un avance, no de un retroceso. Eso no es una convulsión, como lo quieren presentar los medios a nivel internacional, que hay una crisis humanitaria en Venezuela porque hay este debate. No, esta es una sociedad que está debatiendo de manera consciente en la búsqueda de un bienestar que tiene claro cuál es el que necesita, cuál es el que aspira. En ese sentido, no debemos sentirnos, digamos, agobiados. No es una carga terrible la que tenemos, sino que hay que poner las cosas en su justo lugar. Una cosa es el debate político de altura. Otro es de la detracción, el lenguaje eminentemente confrontacional, insustancial, que es el que hay que cuidar que no se vuelva a caer, y por eso es importante la mesa de diálogo. Y otro es el examen que hacemos venezolanas y venezolanos, sin distingo de posición o parcialidad política, en función de cuál es el interés real por el cual debemos luchar para alcanzar el bienestar como nación al que aspiramos. No es ilícito de ninguna manera, como presenta hoy en día desde algunos ángulos la derecha, el que nosotros pensemos en un proyecto patrio, un proyecto de soberanía. El neoliberalismo no le interesan los proyectos soberanos porque eso significa barreras para la expansión de sus grandes corporaciones y para el control de las economías desde el imperio norteamericano. Ellos venden una visión de que es algo perverso, digamos, reñido con los intereses de la gente, el planteamiento de naciones soberanas que tengan proyectos fundados en una clara idea de independencia en beneficio de su propio desarrollo. Entonces, ese es el tipo de debate que importa hoy a la sociedad que se clarifique, que se profundice. Y eso creo que es lo que está arrojando esta investigación de Interlace, que la gente se está preocupando cada vez más a fondo, que la gente tiene certeza cada vez más, todavía no probablemente a todo lo que aspiramos, pero tiene certeza cada vez más de qué es lo que significa, en qué consiste el debate político, cuáles son los beneficios que se debe esperar de ello, cuáles son los logros que debemos buscar en una mesa de diálogo como la que está planteada en este momento, y no el asunto de, bueno, si no me resuelve la cola, entonces no estoy con la mesa de diálogo. Si el día tal, la semana que viene, no me ha resuelto el problema de la harina pan, entonces yo me paro de la mesa y me voy. Ese no es el planteamiento, la gente lo tiene que saber. Esto no se resuelve así. Fíjense la mesa de diálogo que tuvo la FARC con el gobierno colombiano, más de 4 años. Cuatro años de diálogo. Exactamente, y cuando tú ves aquellas experiencias en Camp David, por ejemplo, en función de la paz en el Medio Oriente, fueron hasta 10 años a veces. Bueno, porque son difíciles, como digo, no se trata de si este es más terco que el otro y no quiere claudicar. No, es que no tiene que claudicar, lo que tiene es que construir una visión a partir de lo que se debata en esa mesa. Y entonces eso se empieza a dar es a partir de sentarse. De ahí en adelante es donde empieza a revisarse cuáles son los horizontes que que deben plantearse como país todos los sectores de manera conjunta, preservando en lo preservable los intereses y la visión de cada sector. Entonces, eso es lo que tiene que aprender la gente. ¿Qué debe esperarse de una mesa de diálogo para no generar falsas expectativas o sobredimensionamientos indebidos de un proceso como este? Alberto, también quisiera tu comentario sobre el papel que en todo este proceso de diálogo podemos jugar los medios de comunicación y los periodistas. Yo creo que ahí hay una importante reflexión que hacer. Es muy importante, fíjate, sí, y yo quería no irme sin tocar ese aspecto, porque creo que en este momento es medular. Nosotros estamos viendo lo que está sucediendo en el continente, y uno lo ve con mucho dolor. Esto no es para regocijarse ni para hacer ningún tipo de comparaciones indebidas, pero uno ve la tragedia que está sucediendo en países como en México, por ejemplo, donde el problema no es 43 desaparecidos en Ayotzinapa, como lo quiere resumir la mediática internacional. Allá hay una situación terrible, se extiende hasta los maestros, estudiantes, toda la población indígena. Están apareciendo, como han aparecido en Colombia en los últimos años, fosas con cientos, a veces miles de restos, de cadáveres, de personas que nunca fueron encontradas, sobre los que no hay ninguna acción de los gobiernos ni de México ni de Colombia. Vemos la situación en Haití, la penuria, el hambre tan terrible, siendo que ha recibido durante años, desde el 2010, donaciones millonarias en dólares de distintos países, distintas fuentes. Todo ha ido a parar a manos de ONG, que son las fachadas que utiliza hoy en día el imperio norteamericano para romper las barreras también de soberanía de las naciones, y coloca una cantidad de ONG que se han vuelto los grandes socios para el lavado de dólares. Todo esto, ahí lo que sucede en Puerto Rico. En Puerto Rico le acaban de nombrar una comisión especial supra gobierno, donde ya el gobernador no tiene ningún papel, no cumple ningún rol, no desempeña ninguna función ni fiscal, ni económica, ni política, ni de ninguna naturaleza, porque esta es una comisión que despacha desde Washington. Entonces, si se acabó por completo la soberanía allá, y no hay nadie hablando sobre ese atentado a la democracia en esa nación, además del hecho de Oscar López Rivera, que está sentenciado a 75 años por reclamar la independencia de su patria. Pero además de eso, ves tú lo que pasa, el hambre en Colombia. 6.000 niños están muriendo en la frontera anualmente en la Guajira colombiana. De eso no hablan los medios. Tú ves lo que está pasando, digamos, en otras naciones, con también la exclusión, el hambre, no solo en Latinoamérica, sino en Europa mismo. La crisis que hay del neoliberalismo está siendo tapada con una mampara que han colocado los medios internacionales para distraer la atención sobre la crisis del neoliberalismo, que afecta incluso a los Estados Unidos, con el crecimiento tan grande de la pobreza, más de 38 millones de pobres que están en la calle en Estados Unidos, además de la guerra racista tan terrible que hay ahí, de la que tampoco se habla, sino que se coloca como un hecho cotidiano de un loco que dispara y no sé qué, y no se ve el problema en su conjunto. Entonces, nosotros estamos viendo una crisis en el mundo entero del neoliberalismo, que está siendo ocultada, tapada tras un biombo. Ese biombo es Venezuela, que está siendo utilizado, sobredimensionando los problemas que efectivamente tenemos los venezolanos, pero sobredimensionándolos, distorsionándolos, con lo cual se nos dificulta mucho más la solución de nuestros problemas a lo interno. Es decir, no podemos encontrar fácilmente un camino expedito para solventar nuestras dificultades si tenemos una situación como esta. Fíjate tú, por ejemplo, un indicador. Si nosotros seguimos teniendo esa imagen de que aquí es donde está la situación crítica más severa del mundo, nosotros tenemos un problema con la calificación de riesgo, por ejemplo, que son empresas que arbitrariamente, una agencia privada que desde Estados Unidos, financiada por los bancos norteamericanos, de repente deciden calificar a las naciones, 19 naciones fundamentalmente. Entre ellas, Venezuela está desde el inicio de la revolución colocada como la nación que tiene mayor riesgo para la inversión de capitales. Entonces, eso significa que a nosotros nos cuesta mucho conseguir financiamiento para los proyectos de desarrollo nacional, porque son tasas de intereses colocadas a los niveles más altos, más del 32 puntos de interés, lo cual hace, para que tengan una idea, Estados Unidos siempre está colocado en el orden del 0,1% de interés para esas tasas de riesgo. Bueno, Venezuela está colocada en 32 puntos. Y Venezuela es probablemente el único país que mantiene al día su compromiso de la deuda externa. Si Venezuela no tiene deuda externa, como la tiene, por ejemplo, los Estados Unidos, entonces tú te das cuenta de cómo afecta una imagen negativa que se monte de manera arbitraria a través de los medios de comunicación contra un país como lo que nos está afectando hoy a Venezuela. Es decir, las dificultades nuestras se agudizan. Es por ese tipo de proceso, ese tipo de fenómenos que hacen que haya que hacer un esfuerzo mayor. Lo que está haciendo el gobierno nacional, por ejemplo, para poder mantener las misiones sociales, los programas sociales en términos generales, no recortarlos, como lo hemos visto, pues el presidente lo ha ofrecido y lo ha cumplido, el gran esfuerzo que está haciendo, a pesar de tener encima esa carga carga de la imagen negativa que tenemos, que nos ponen en dificultades severas con el financiamiento internacional, tú te das cuenta del gran esfuerzo que está haciendo el gobierno del presidente Maduro porque salgamos adelante. Es decir, se está trabajando consistentemente en eso, pero cuesta mucho cuando tienes toda esta agresión de los medios de comunicación que colocan los problemas de Venezuela como la gran tragedia universal, como la hambruna, la crisis humanitaria que hay en el mundo, con lo cual, por supuesto, se nos dificulta mucho salir adelante. Alberto, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado hoy. Siempre bienvenido. Gracias a ustedes.